mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias. Que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No. No serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío? No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David, y el rey respondió: si está solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: ¡allí viene otro! El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc. Él es un buen hombre y trae buenas noticias. Ahimaas le gritó al rey: ¡todo está bien! Se inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón? ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí. Y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy, el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba: ¡mi hijo Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. ¡Oh, Absalón! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Cenamos! Segunda de Samuel, capítulo 18, versos 19 al 33. ¡Qué momento difícil para David! La palabra que David repite una y otra vez fue: mi hijo. Creo que David podía ver que todo esto simplemente era el precio del pecado cometido. David puede ver que si él no hubiera pecado delante del Señor, todo esto tal vez nunca hubiera sucedido. Por eso es importante, querido guerrero y guerrera en Cristo, vence tus debilidades, destruye en el nombre de Jesús al vicio de la pornografía, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, robos, mentiras, estafas, chismes, porque si no lo hacemos, nuestros hijos pagarán las consecuencias y el pecado que nosotros no vencimos estarán con mucho poder sobre ellos. Por amor a tus hijos e hijas, clamale al Espíritu Santo y vence tus debilidades y muéstrales a tus hijos el camino a la bendición. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice Filipenses 4:13.